Buenas noches, ¿están conmigo? Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Porque si no fuera por Él, no estuviéramos acá. Si no fuera por Él, ni siquiera estuviéramos en pie, amén. Solo es por su bondad y su misericordia. Los que se agregaron mientras estábamos en la alabanza y la adoración, bienvenidos a la casa del Señor. Disponga su corazón para empezar con la enseñanza. Continuamos con nuestra serie Yo Soy Jesús. Esa es la serie que tenemos en este momento, Yo Soy Jesús. Y el tema que hoy tenemos para estudiar, para enseñar es Yo Soy el Buen Pastor. Yo Soy el Buen Pastor. Esa es la lección número 3. Y para eso vamos a ir a, en su Biblia, acompáñeme, San Juan 10, 11 al 16. San Juan 10, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es casi imposible para mí empezar a explicar este texto sin antes ver en qué momento o cuál es el contexto en el que Jesús dice estas palabras. Y se dan en la celebración de la fiesta de la dedicación. ¿Alguien sabe qué es eso? O también conocida como Hanukkah. ¿Alguien ha escuchado sobre Hanukkah? Ok. Estaban celebrando Hanukkah cuando Jesús dice estas palabras. El Hanukkah, para explicar un poco, se da después de la conquista, se da un hecho después de la conquista de Alejandro Magno en el año 323, y la influencia griega se da en el pueblo judío. Empieza a verse el pueblo judío muy afectado, muy influenciado en la cultura o en sus costumbres por los griegos. Y muchos pastores se corrompieron, muchos de los sacerdotes se corrompieron, que daban sus sacrificios, hacían las costumbres, las leyes que estaban dispuestas para el pueblo judío. Entonces muchos de ellos se corrompieron porque empezaron a adoptar costumbres que no estaban dadas por Dios. Empezaron a profanar el templo. Incluso estaba leyendo y dice que ya ni siquiera se hacían los sacrificios que dice la Biblia, sino que lo que sacrificaban eran cerdos. Era una abominación delante de Dios lo que estaba sucediendo. En estos tiempos de decadencia hubo sacerdotes corruptos. Entonces ellos aceptaban diferentes pagos, o con tal de que los griegos no se los llevaran esclavos o no los mataran, ellos aceptaban corromper la ley de Dios y profanar el templo. Cerca de la década de 160 antes de Cristo, se hizo un grupo de hombres, y ellos iban liderados por Judas Macabeo. Estos se enfrentaron a los griegos y a aquellos judíos que se habían dejado contaminar, o a aquellos judíos que habían sido helenizados. Y ellos hicieron una batalla por el control del templo, y obviamente lo ganaron estos hombres que iban dirigidos por Judas Macabeo. Cuando ellos ganan la batalla, lo primero que hacen es tomar el templo y rededicarlo a Dios. Tomar el templo, purificarlo. De hecho dicen que limpiaron todo el templo y lo rededicaron a Dios para retomar todas las costumbres judías como se había establecido. Entonces se dice que la palabra Hanukkah significa dedicación. No es una de las fiestas establecidas por Dios para el pueblo judío, sino que ellos a, a raíz de esta guerra, a raíz de este triunfo que ellos tuvieron y pudieron rededicar, retomar las riendas del templo, ellos plantearon que deberían celebrar Hanukkah. Entonces, cuando están celebrando esta fiesta, es cuando Jesús se levanta y da este sermón y dice: yo soy el buen pastor. Estos hombres se habían corrompido y Jesús dice: yo soy el buen pastor. Estos hombres habían tomado el pueblo de Israel y lo habían llevado por la senda incorrecta espiritualmente. Y Jesús se levanta y dice: bueno, ustedes están recordando eso, pero en realidad yo soy el buen pastor. La cultura del tiempo de Jesús estaba muy familiarizada con los pastores y las ovejas. No es como nosotros, ¿verdad?, que nos hablan de un pastor, una oveja, y apacentar y llevar el rebaño, y a veces nos quedamos como en el aire con estos términos. Pero donde Jesús da este sermón, donde Él da esta parábola, ellos estaban muy relacionados con eso. Donde ellos le decían un pastor, de una vez ellos traían a su mente todas las características de un pastor. Cuando ellos hablaban de un redil, ellos sabían todas las características que cumple un redil. O de las características que tienen las ovejas. Particularmente traigo tres. Dice el número uno: las ovejas son animales indefensos y proclives a descarriarse. Animales indefensos. No son como otros, ¿verdad? Un tigre, un león, que usted les va a agredir y ellos van a responder y el que va a salir perjudicado es uno. Sino que las ovejas son indefensos. Una oveja no le puede hacer a uno nada porque no tienen como armas, por decirlo así, para defenderse. Y son proclives a descarriarse. Una oveja va a un grupito de ovejas y con nada usted ve que ya una no va con todo el rebaño. Una se fue, se devolvió, se salió a la derecha, se salió a la izquierda. El otro punto es que las ovejas tienen mala vista y tienden a seguir otras ovejas sin pensar. Entonces, se podría decir que la vista de las ovejas puede ser borrosa. Si ellos están apacentando, están comiendo, y pasa una caminando y se le queda viendo, voy detrás de esa nada más. Porque aquella va para abajo, yo me voy detrás de ella. Entonces, tienden a seguir a otras ovejas sin pensar. Y número tres, las ovejas por naturaleza son tercas. Son tercas. Entonces, si a una oveja se le mete en la cabeza que quiere ver qué hay en ese barranco, ella va a ver qué hay en ese barranco. Aunque el pastor la jale, ella quiere ver qué hay en ese barranco. Aunque se la lleve, ella quiere ver qué hay en ese barranco. Son tercas por naturaleza. Y basado en estos tres puntos, es interesante que Jesús nos considere sus ovejas. ¿Será que en medio de nosotros hay alguien que es terco? ¿O será que hay alguien en medio de nosotros que tiene mala vista y tiende a seguir hombres? ¿Tiene una vista borrosa espiritualmente y sigue hombres? Es por eso que Jesús nos dice ovejas, porque tenemos todas las características. Amén. Y vamos al punto A. Dice: buen pastor en contraste con los falsos pastores. Buen pastor, por eso fue que él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, esta afirmación que hace Jesús es un contraste total con lo que nosotros estamos viendo de esos maestros, de esos falsos maestros, de esos falsos líderes espirituales que tenía el pueblo en ese momento, porque ellos se habían corrompido, habían tomado la ley de Dios, habían tomado los mandamientos o los estatutos, todo lo que se había de sacrificar en el altar, y ellos se habían corrompido. De hecho, dos versículos antes, San Juan 10:8, perdón, les había llamado ladrones y salteadores. Más adelante les llama o les describe como asalariados. Y también en el versículo 10 les dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces este versículo se le quiere atribuir a Satanás, Pero si vemos el contexto y estudiamos un poco a fondo, no está hablando de Satanás. Está hablando de estos falsos maestros, de estos falsos líderes espirituales que tenía el pueblo en ese momento, que se habían corrompido. Ellos habían matado y destruido la vida espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo. Y por eso hace un contraste y les dice que él es el buen pastor. También vemos, vemos Jeremías 12:10, dice la palabra de Dios: muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. Es por eso que está este texto acá, porque ya el Señor sabía que se iban a corromper a través de esta conquista por medio de los griegos. Ya él sabía que muchas personas iban a dejar el pueblo de Israel como un desierto desolado. Pero debemos tener cuidado, porque no solo hay maestros malos, no solo hay líderes espirituales malos. No podemos generalizar que por algunos que se descarriaron, en ese tiempo sí quedaron algunos firmes, sí quedaron algunos que quedaron, sí quedaron algunos que soportaron la conquista y dijeron no. De hecho, narra en el libro de Macabeos que una mujer que la obligaron a hacer un sacrificio y no quiso. La obligaron a comer cerdo y ella dijo no, eso en la ley está prohibido. Y ahí mismo la mataron porque ella tenía muy bien sus bases. Entonces, no podemos generalizar que por algunos que sí se corrompieron, todos estaban mal, ¿verdad? Y pasa hoy en día también. Aunque el Evangelio, aunque la iglesia, el cuerpo de Cristo está siendo bombardeado por montones de falsos ministros, no podemos generalizar que todos son malos. Todavía quedan buenos líderes espirituales. Amén. Punto 2. Bueno, que significa belleza, simpatía y atractivo. Porque Jesús no solamente dijo yo soy pastor, yo soy el pastor, sino que dijo yo soy el buen pastor. Entonces debemos detenernos y analizar un poco este término o este adjetivo que utilizó Jesús, y viene del griego kalos con k, kalos, que se traduce como bueno, bello, adecuado. Y según un estudioso, William Berkeley, en el griego la palabra kalos se utilizaba para referirse a la belleza. Aunque la Biblia dice yo soy el buen pastor, ese buen se refiere a belleza, se refiere a algo hermoso, no solo a un adjetivo dado a una persona, sino también a cualquier cosa, como yo puedo decir un diamante o yo puedo decir un rubí. Eso es algo bello, algo hermoso, eso es algo kalos. Ese es el término que usa Jesús en este versículo, perdón. Representaba estéticamente algo bueno, amable o agradable a los ojos. Era algo que lo atraía a uno a la vista. Como ejemplo está Génesis 1:8, cuando dice Dios, miró Dios la tierra y dijo que era bueno. Entonces no quiere decir que Dios vio la tierra y dijo, ay, qué bonita que es, que hace obras bonitas y hace obras buenas, sino que él dijo, es kalos, es bonita, es agradable, me quedó bonito. Cuando él hizo la tierra, cuando él empezó en la creación, y si miró Dios que era bueno, es porque era algo hermoso. Entonces podemos decir que despierta amor, despierta admiración, es algo honorable, que merece mérito. Y cuesta mucho traer esta palabra kalos al español, porque ya he dicho como 10 términos más o menos. Entonces en el griego es un idioma más rico, y cuando ellos dicen kalos ellos lo entienden, pero a nosotros al traducirlo la palabra pierde mucho significado. Incluso William Hendrickson dice que kalos lo podemos traducir como algo hermoso. Algo hermoso, así simplemente él dice, es algo hermoso. Entonces, ¿qué nos provoca que Jesús sea algo hermoso, algo bello? Dice el Salmo 135:3, alaben al Señor porque el Señor es bueno, canten salmos a su nombre porque eso es agradable. Entonces, lo que me da a mí este término es que Dios es algo, o Cristo es algo hermoso. Debe calar en mi vida el tipo de adoración que yo le estoy dando. Si Él es algo adorable, algo hermoso, algo honorable, la calidad de mi adoración debe ser la máxima. Debo hacer una adoración, una alabanza con excelencia, ya que entiendo que Él es algo hermoso. Si nos vamos a acercar a su presencia, a su trono, Él es el pastor nuestro, pero es algo hermoso. No solamente es un pastor, es algo majestuoso, es algo lleno de gloria que nosotros tenemos como Padre Celestial. Amén. Si voy muy rápido, me hacen señas por allá atrás. Punto B. Pastor que da su vida. Vamos a ver tres puntos en este apartado. Les quiero comentar que el punto 4 hay que borrarlo de las guías. El punto 4 se borra, no es de esta guía. Hay que borrarlo. Comenzamos con el número 1. Dice: murió sacrificialmente para salvar las ovejas. Murió sacrificialmente para salvar las ovejas. Y como lo dijo Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 29, aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Alguien se lo sabe? Aquí tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos a Jesucristo que se entrega como un sacrificio por nosotros. Fue un sacrificio no solamente de palabras, sino fue una muestra de amor. Fue algo que Él pasó de las palabras a los hechos. Como dice San Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Así que no nos debe quedar ninguna duda de que Jesucristo nos ama, de que está con nosotros, de que Él dice en su palabra que nos ama, pero tenemos un hecho que lo respalda, un hecho que nadie hubiera hecho por nosotros, derramando toda su sangre en aquella cruz del Calvario para que usted y yo tengamos perdón de pecados. Vemos en el Antiguo Testamento que los sacrificios, el pastor tomaba a la oveja y la sacrificaba. Y ahora en el Nuevo Testamento cambia la rutina. El pastor se sacrifica por sus ovejas. El pastor, que es Jesucristo, se sacrifica por sus ovejas. Y con un solo propósito, que es salvarlas. Salvarlas, protegerlas, cuidarlas. Eso fue lo que hizo Jesucristo por usted y por mí. Como dice Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Punto 2, murió voluntariamente. A pesar de que nosotros decimos que en aquel tiempo entregaron a Jesucristo, crucificaron a Jesucristo, ellos lo mataron, dice la Biblia en 10:18, San Juan: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, no, a pesar de que nosotros decimos, ellos lo mataron, ellos lo crucificaron, Jesucristo voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. A pesar de que lo llevaron, fue una muerte de las más crueles, de las más denigrantes que había en ese tiempo, pero fue una muerte o un sacrificio voluntario que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y no solamente quedó ahí, que es lo que nos debe dar gozo a nosotros, no solamente se entregó y lo crucificaron, sino que dice que Él tuvo la autoridad para retomar esa vida y resucitar. Amén. Que los veo muy callados. Vamos al punto número 3. Es el dueño de las ovejas. Es el dueño de las ovejas. Versículos 12 y 13. Jesús coloca la diferencia entre el asalariado que sirve solo por una remuneración y el otro que lo hace por amor. Entonces, hay que notar que una persona que se le está pagando por algo en el momento del peligro, esos sacerdotes que se corrompieron cuando venían los griegos y decían, ustedes tienen que hacer esto y esto, lo que hacían era huir y dejaban al pueblo de Israel solo a merced de lo que quisieran hacerle los griegos. Entonces, pero porque eran asalariados, porque estaban ahí porque los habían impuesto. Pero Jesucristo no es asalariado, sino que Él fue el que nos compró a nosotros a precio de sangre. Entonces, lo que nos hagan a nosotros, Él va a salir a la defensiva porque somos su redil, somos sus ovejas. Entonces, debemos tener muy, muy presente de que Él no nos va a dejar solos. No importa la adversidad que venga, también pagó a precio de sangre por usted y lo va a defender, lo va a cuidar, lo va a proteger. No quiere decir que no van a venir adversidades, sino que en esa adversidad Él va a estar con nosotros. Estas personas permitían, si estaban al frente de un redil cuando venía el lobo, ellos huían porque no les importaba las ovejas, les estaban pagando simplemente. Pero Jesucristo no va a dejar que el lobo nos vaya a hacer daño o nos vaya a atacar. Como decía David también cuando él cuidaba las ovejas, ¿verdad? Que las defendía de osos, las defendía de cualquier peligro que viniera. Ya ahí se estaba anunciando de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. También hay que hacer notar que las ovejas por naturaleza son tontas y propensas a meterse en peligros. Necesitamos un pastor que nos cuide. Nosotros, dice la Biblia, que nuestro corazón es engañoso. Entonces podemos estar tercos en meternos en un problema. A veces Jesucristo nos liberta, quita todas las cadenas que nosotros tenemos, pero nosotros creemos que podemos seguir ahí. Creemos que podemos seguir en la gracia y también en la ley. Y es muy importante retomar de que nosotros, si tenemos un pastor, debemos sujetarnos a este pastor. Que Él nos va a jalar el mecate cuando lo necesitemos. Que Él nos va a traer al redil cuando nos descarriemos. O Él nos va a llamar la atención cuando tengamos la mirada puesta en otros y no en el pastor. Continuamos con el siguiente punto. El pastor que conoce a sus ovejas. Dice el versículo 14 y 16, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Quiere decir que Jesús nos conoce íntimamente. Conocer es una palabra no solamente que me da información de alguien, sino como dijo San Juan en el capítulo 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces no es conocer, decía, hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que se entregó por mí, no es información, sino que es una vida de intimidad con Él. Cuando dice yo las conozco es, yo tengo intimidad con ellas, yo hablo con ellas todos los días, yo conozco los defectos de cada una de ellas, las fortalezas de cada una de ellas. Eso quiere decir que nos conoce y no solo por encima, sino íntimamente. Habla de una relación muy, muy cercana con la oveja. Cada pastor conoce su oveja. Estaba leyendo que había una costumbre, habían varios pastores y habían varios rebaños, pero todos guardaban en un solo apartamento, guardaban a todas las ovejas. Entonces llegaba el pastor y con solo que él hablara, las ovejas conocían su voz. Entonces si llegaba Lineker y llamaba a sus ovejitas, sacaba sus 10 ovejitas y se las llevaba. Luego llegaba El otro sacaba sus 15 ovejitas y se las llevaba. No se mezclaban porque ellas conocían la voz de su pastor. Ellas sabían a quién pertenecían cada una de ellas. No se iban con el primero que llegara. Entonces, eso es una relación íntima. Que ellas conozcan a su pastor y su pastor conoce a cada una de ellas. Punto 2. Conoce nuestros nombres. Conoce nuestros nombres. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Nuestro nombre encierra mucho de lo que somos. Es algo que se nos repite desde pequeños y nos va identificando. Si nosotros no tuviésemos nombre, estuviera muy difícil que nos identifiquen, ¿verdad? Por eso cada uno tiene un nombre y a ese respondemos nosotros. Quiere decir que Él conoce nuestro nombre. Él sabe nuestros nombres. Así como a cada uno de los discípulos que Él tuvo, llamó a Simón y le dijo que le iba a poner Pedro. Él tiene un nombre para cada uno de nosotros, porque Él nos va a dar identidad. De hecho, en el huerto, cuando dijo María, ella reconoció que era el Padre, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos perdido nuestra identidad en algún momento, Jesucristo nos puede dar identidad. Si en el mundo nos han golpeado y hemos perdido nuestra identidad, Jesucristo nos puede dar identidad. Pasamos al siguiente punto. Conoce nuestra naturaleza. Aunque todas las ovejas usted las ve muy, muy bonitas en el redil, o las ve pastando, o las ve aunque sean imágenes, usted las ve que todas son iguales, el pastor conoce la naturaleza de cada oveja. Él sabe cuál le gusta ir a ver al acantilado, él sabe cuál le gusta ir a comer en los pastos bajos, él sabe cuál le gusta estar en la piedra, él conoce cada una de los atributos. Y cada una tiene sus propias características distintivas. Entonces el pastor sabe a cuál en esta área la puedo aprovechar, cuál en esta otra área le puedo sacar jugo, cuál en esta área no la puedo poner porque está muy débil y puede fallar. Un pastor fiel considera estas necesidades especiales al apacentar su rebaño. Entonces, si a alguna le da miedo los acantilados, el pastor no va a llevar el rebaño al acantilado, porque se va a volver loca la oveja. Así como tenía sus 12 discípulos, que todos eran diferentes, el maestro tuvo a los 12 y los conocía a la perfección. Sabía qué iba a hacer cada uno, sabía qué iba a decir cada uno, porque él conocía cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Y así como conocía a sus 12 discípulos, ¿usted cree que nos conoce a nosotros también? Así es. Conoce cada uno de nuestros atributos. Sabe qué área de nuestras vidas tiene que trabajar. Lo que pasa es que a veces somos tercos y no queremos que trabaje en esa área de nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos, bueno, está bien, soy una oveja, pero este pastor llegue hasta ahí nada más. No me trabaje esta área, mejor ahí no. Nosotros ponemos los altos o ponemos los obstáculos en las áreas que nosotros no nos gusta que trabajemos. Y con esto vamos a pasar a las aplicaciones. Así como Jesús conoce todos nuestros atributos, debilidades, también conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué estoy padeciendo yo en el momento crucial. Aplicación número 1. ¿Qué vamos a hacer con este texto, con esta enseñanza? Usted es oveja y como oveja, necesita un pastor. Usted es oveja y como oveja necesita un pastor. Entonces no podemos ser nosotros de esos que dicen, está bien, soy oveja, estoy en este redil, pero no quiero pastor. Sino que no podemos andar como cabritos rebeldes. No podemos poner esos obstáculos a Dios para que ministre o mejore nuestras necesidades. Él quiere cuidarnos y protegernos y llevarnos por el mejor camino, llevarnos a apacentar a mejores pastos, pero debemos permitírselos. Acepte que necesita un pastor que lo cuide. Nosotros no somos los pastores, nosotros somos las ovejas. Entonces necesitamos un pastor. Necesitamos escuchar la voz del pastor. Necesitamos conocer a ese pastor íntimamente todos los días. Aplicación número 2. Tenga discernimiento de quién dirige su vida espiritual. Gracias a Dios nosotros tenemos pastores entregados y sacrificados por el pueblo, por la iglesia, que los cuidan, que velan por ellos, pero no todas las iglesias tienen esta bendición. No todos tienen pastores sanos, no todos tienen pastores que se preocupan por ellos, sino que solo los están trasquilando, solo les están sacando lana nada más a las ovejitas. Entonces, esas personas deben tener cuidado, o nosotros debemos tener cuidado de no contaminarnos con esos tipos de líderes. Aplicación 3, coloque todas sus necesidades, temores o angustias en manos del buen pastor. Entonces nosotros como ovejas tenemos defectos, tenemos necesidades, tenemos miedos, pero debemos de ponerlas en manos del buen pastor. Debemos buscar ayuda del buen pastor. Debemos estar confiados de que ese pastor nos quiere cuidar a nosotros, nos quiere apacentar, nos quiere hacer mejores. Muchas veces la opción número 1 en el problema, en el tiempo de crisis, no es el buen pastor, sino que son los psicólogos, son los expertos en el área de la mente, los filósofos a los que nosotros buscamos, o frases que trabajen nuestra confesión positiva, pero en realidad el que conoce nuestras necesidades, el que nos va a ayudar a salir adelante, es el buen pastor. Amén. Debemos reconocer que tenemos a alguien que desde el cielo está pendiente de todas nuestras necesidades. Entonces, Él está pendiente de cada una de las cosas que a nosotros nos falta. Por más que nosotros nos queramos descarriar, Él siempre va a tener cuidado de nosotros y siempre nos va a cuidar y apacentar como un rebaño que somos y como nuestro pastor que Él es. Por eso dijo: yo soy el buen pastor. Hay unas preguntas atrás. En esta noche no las vamos a trabajar como tenemos por costumbre, porque tenemos otra celebración. Pero las preguntas dicen: las ovejas por naturaleza son animales indefensos, proclives a descarriarse, cortas de vista y tercas. Y Jesús nos compara con esas ovejas. ¿Tiene esto alguna relación con nuestra vida? Eso para que usted lo comparta con su familia en la casa. Durante estos años como creyente, ¿de qué formas ha visto el cuidado, protección y amor del buen pastor? En todos estos años, aunque usted tenga, me animo a asegurarlo que aunque tenga un mes, ya Dios ha hecho algo en su vida y lo primero fue la salvación. Y según Jesús, ¿cómo identificamos al asalariado? ¿Qué podemos aprender de esta descripción de asalariado? Entonces, con eso terminamos la lección de hoy.